juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, hoy con la voz un poco más recuperada, quiero saludar y agradecer a toda la gente que mandó mensajes después de la audición de ayer. Hasta recomendando recetas, de todo. Bueno, pero vamos, esto creo que es un mal medio generalizado de esta gripe que ha agarrado a mucha gente. Y con estos tiempos, estos fríos que se vienen, seguramente va a ser un poquito más extendida todavía. Pero bueno, el agradecimiento, el saludo a todos. Y bueno, encarando hoy, en este marco de un clima duro, que más allá de las circunstancias que tienen que ver con fenómenos atmosféricos, deja al descubierto las lacras de un sistema. Las llagas abiertas de un sistema, de un modelo, y podríamos decir, como hemos dicho en relación a otros temas, el problema no es el clima, el problema es el modelo económico y social que deja tirada gente en la calle, que deja gente, miles y miles de personas viviendo en condiciones más que precarias, infrahumanas muchas veces, y que el asistencialismo no cambia, no resuelve, más que nada las prolonga en el tiempo y con situaciones límites se vuelven a expresar en toda su dureza. ¿Por qué decimos esto y por qué viene esto? Bueno, porque hemos visto, obviamente, en los informativos, en la noche de ayer, en la mañana de hoy, medidas de respuesta de los distintos organismos públicos a esta situación. Y obviamente que ante la coyuntura concreta, toda respuesta que dé por lo menos reparo a la gente es bienvenida. Pero nos recordamos del primer plan invierno. Y la pregunta es, ¿en aquel plan invierno había más o menos gente en la calle que la que hay ahora? Ah, yo creo que hay más ahora. O sea que los planes invierno ayudan a pasar el invierno. No resuelven el problema de la gente. Es a eso que nos referimos cuando decimos que el asistencialismo no resuelve los problemas de la gente, sino que lo que se necesita es un cambio en el modelo económico y social que le garantice a la gente el contar con los medios necesarios para vivir dignamente. Anoche la ministra de Vivienda, o ayer, en estos días la ministra de Vivienda ha estado en todos los canales anunciando con bombos y platillos el lanzamiento de un plan para asentamientos. Un plan que va a abarcar unas 15.000 familias, unos 120 asentamientos de los 700 que hay. Este plan es para el quinquenio, ¿no? Para todo el periodo de gobierno. Y la ministra dice que el problema fue la pandemia y le decimos a la ministra que el problema no es la pandemia. Porque cuando hablas de regularizar asentamientos, de mejorar vivienda, estás hablando de un tema de la construcción. La construcción nunca paró. Paró un par de semanas, ¿no? Fue lo que menos paró. Acá el problema es de cómo se priorizan los temas y cómo se apuntan a resolver los problemas. Y una vez más, encontramos en esta propuesta del Ministerio de Vivienda un proyecto que viene a colocar curitas, a enmendar temporariamente, a limar temporalmente las aristas más duras de las condiciones de vida de la gente. Este proyecto que se anuncia de unos 220 millones de dólares estaría adjudicando, si fuéramos a contar por familia, en torno a las familias que va a abarcar, unos 16 mil dólares, ¿no? Y uno diría, bueno, para la vivienda con 16 mil dólares va a estar bravo. Pero con el trabajo de la gente misma, no es para la vivienda. Ahí tenés que incluir caminería, saneamiento, conexiones a las redes de electricidad, de agua, caminería. ¿Cuánto queda para la vivienda? Y ahí sí aparece entonces la propuesta tan consabida de que no, vamos a apostar a las a los métodos alternativos de construcción, que son muy buenos, dicen, sí, pero yo no los veo que lo usen en sus casas, por lo menos de estos métodos alternativos que están hablando. Y se plantea la madera, y se plantea el hormigón soplado, y se plantea, son elementos o métodos constructivos que ya conocemos, que ya se han experimentado, y que siguen navegando en la precariedad, vamos a decir las cosas como son. ¿O acaso no conocimos la propuesta de un techo para mi país? Era madera. Y se planteaba, bueno, no, que la madera ahora que el Uruguay tiene, era madera. Claro, no era madera curada, no era madera dura, no. Como hay casas en algunos balnearios que son casas de lujo, pero que no tienen nada que ver con lo que se propone. Entonces, seguimos marcando y navegando en ese mar de la precariedad, donde para los pobres las soluciones son para pobres. Al mismo tiempo, uno escucha, y en esto también está involucrado el Ministerio de Vivienda, los anuncios de los planes de vivienda promovida. Apartamentos de lujo, exonerados de todo tipo de impuestos, exonerados de todo tipo de impuestos, que vienen a construir torres, te prometen el paraíso, hasta televisiones de 25, de como de 100 pulgadas, y ahí se va plata del Estado, porque cada exoneración fiscal a una de esas obras que no tienen nada que ver con la resolución del problema de la vivienda, es plata que no entra al Estado, que sí podría volcarse para resolver de fondo y con perspectivas de futuro el problema del hábitat de la gente, que no es solo la vivienda. Porque hay que resolver la vivienda, pero hay que resolver el centro de salud, hay que resolver el centro de enseñanza, hay que ver los niveles de integración social, hay que buscar también en esa salida de la precariedad las fuentes laborales que aseguren a la familia el sustento. Entonces, decimos una vez más, el problema no es el clima, el problema es el modelo. Y cuando nosotros desde la bancada de la Unidad Popular planteamos respuestas a problemas de este tipo, intentamos hacerlo, y lo hicimos, abordando el problema de una manera integral y con perspectiva de futuro. Ya nadie más habla del Plan Nacional de Vivienda Popular. Se habló incluso al principio del periodo. Ahora, es un compromiso con la gente y un compromiso de cambio con la gente. Ahí era una apuesta fuerte del Estado invirtiendo para resolver las necesidades más urgentes de la gente. Invirtiendo en serio. Y además con una perspectiva de generación de fuentes de trabajo, de utilización de recursos, todos de origen nacional. Ahí hablábamos del Portland, de los ladrillos, la arena, de los vidrios, de los niveles constructivos, de la gente, de la generación del empleo para la industria de la construcción. Eso era lo que estábamos planteando. Sin ser un cambio de fondo a fondo, era un cambio mucho más a fondo de lo que se viene. Y despejando el asistencialismo del horizonte de políticas que apunten a resolver los problemas de la gente. Pero bueno, esto es lo que se plantea. Y podríamos decir, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Es otra vez el plan junto. Es otra vez la ausencia de inversión en vivienda. Es otra vez la negativa a reinstalar el Fondo Nacional de Vivienda que generaría recursos genuinos para estos proyectos de construcción de vivienda. Es más de lo mismo. Porque en este modelo, la gente en la calle, La gente en la precariedad son parte inseparable, son parte del paquete, como son parte de este paquete cada vez más los barrios privados, los guetos para las personas que están en el otro nivel del mundo, a los que acceden a todas las comodidades que da el desarrollo, en tanto que están los guetos, ¿no? Para los que no acceden a nada, ni siquiera a un plato de comida seguro, ni siquiera una vivienda digna, o algunos ni siquiera una vivienda. Y está bien que en una situación de emergencia se busque un refugio. Está bien que se les dé un plato de comida caliente. Está bien atendiendo la emergencia. Es muy malo que esa sea la perspectiva de una política para siempre, porque es la consolidación de la marginalidad, de la exclusión y de la pobreza. Ante esta realidad es que decimos e insistimos en que es urgente recuperar, fortalecer, proyectar el proyecto, y valga la redundancia, el proyecto de la izquierda. Enterrado en el fondo del océano por aquellos que alguna vez lo sustentaron. Sostenido con uñas y dientes y contra viento y marea por quienes no nos resignamos a que el mundo tenga que ser así, que no haya alternativa a la injusticia, a la marginalidad, a la explotación, a la subordinación plena a los mandatos de los organismos financieros internacionales. Es un mandato urgente que recibimos y que asumimos con todo nuestro compromiso. Nos vamos quedando por aquí, no nos da mala voz. Nos reencontramos mañana en la audición del 26 de marzo con la compañera profesora Romy Silva. Hasta entonces.